bujito. Brillo del trigo, sol siembra una estrella en tu corazón, y los latidos de la tristeza darán paz a tu corazón. Capullito de algodón, que le cantas a Dios, en ti está la vida, en ti está el amor, en ti están los latidos del corazón. Capullito de algodón, él le cantas a Dios de amor. Ríe, ríen las estrellas, danzan en ti el amor, siembra una estrella bella luz de Dios. Siembra los latidos, cosecharás el amor. Capullito de algodón, y danzas con amor.